Ineni Radio, la radio que se informa. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Que es lamentable cómo se puede hacer de una historia fílmica una religión. Solamente los descerebrados pueden hacer esto, y sí que hay gente como esta. Miles de británicos aseguran que su confesión religiosa es el jediismo. La fuente es El Mundo, dice lo siguiente: en torno al estreno de los cines de todo el mundo de la última de las entregas de la saga cinematográfica de la Guerra de las Galaxias, algunos medios de comunicación se han hecho eco de la situación actual del jediismo, la pretendida nueva religión que dice basarse en el contenido de estas películas. Reproducimos a continuación el artículo publicado por José María Robles en el diario español El Mundo. Aquel halcón milenario, mecido a ritmo de procesión, hizo que el teléfono de José Ocaña sonase durante semanas. Ocurrió en 2013 en Sanlúcar de Barrameda. Ocaña y el resto de la Peña Arte, Pajartarte, habían disfrazado la ciudad de convención de Star Wars con el habitual desfile de la Guardia Imperial y una réplica en cartón piedra de la nave de Han Solo y Chewbacca. Hasta aquí nada raro, tratándose del carnaval gaditano. Lo que hizo que todo se desmadrara fueron los tambores que alguien ajeno a la agrupación le añadió a un video del Pasacalles el pasado mes de marzo. Las redes sociales hicieron lo que suelen: viralizar lo extravagante. Por un momento, la religión Jedi olió a incienso y fue mayoritaria. Nos llamaron de varios programas de televisión y recibí correos electrónicos de Estados Unidos, Alemania, Ecuador. Desde Ciudad Real nos escribieron los salesianos para decirnos que le estábamos faltando al respeto a la Semana Santa. Rememoro Ocaña, una puesta en escena chirigotera que sin embargo muestra hasta qué punto ya se identifican la imaginería y el misticismo de Star Wars con los de cualquier religión. Yoda orgulloso muy estaría. El jedismo, credo inspirado en la saga cinematográfica de George Lucas, sigue exponiéndose con independencia del estreno de la precuela o secuela de turno, y no solo entre fetichistas del sable láser. En Reino Unido, el séptimo culto más importante, con 190.000 fieles. En Inglaterra y Gales, 50.000 más que la cienciología, según datos del último censo de 2011. En Escocia, la congregación jedista es tan numerosa como la Sikh y la hinduista juntas. En Nueva Zelanda cuentan con más miembros reconocidos que los Testigos de Jehová. En 2001, las autoridades británicas decidieron incluir en el censo una pregunta sobre las creencias religiosas. Más de 405.000 ciudadanos, lo que sería el 0,7% de la población, marcaron la casilla de Jedi. Desde entonces, la liturgia de la fuerza avanza incluso por países no anglosajones como Brasil, República Checa, Serbia y Croacia, gracias a cibercomunidades vinculadas a la página El Templo de la Orden del Jedi. No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No existe la muerte, existe la fuerza. Reza supuestamente el Padre Nuestro de una filosofía que no contempla más ritual que la meditación y que a veces recuerda la del samurái y otras a la del monje zen. Sus mandamientos son 21: justicia, lealtad, humildad, disciplina, honestidad, etcétera, y parece más abierta que otras confesiones. Y claro que este tipo de religiones marca patito, llaman la atención, puesto que no te exige en nada, simplemente creer en tu fuerza supuestamente interior, puesto que en el jedismo no hay pecados ni existe una autoridad como el Papa, aunque cada iglesia puede tener una jerarquía que ayuda a que todo funcione, explica el británico Michael Kitchen, relaciones públicas de la mencionada web. Los jedis, dice, somos personas normales, no hay nada que nos distinga de los demás. En la calle algunos pueden optar por usar cierto vestuario como la túnica, pero no es imprescindible. Hace 5 años, a un compatriota de Kitchen se le impidió el acceso a unas oficinas del INEM local. El motivo, vestía hábito con capucha. Para los protocolos de seguridad de la administración se trataba de alguien sospechoso. En realidad era un yedista en busca de empleo. Tras el accidente alegó discriminación por cuestiones de fe y organismo oficial tuvo que disculparse. En tiempos de potencial riesgo de terroristas como las actuales, quizá el desenlace hubiera sido distinto. Pues toda una gran parafernalia, una gran burrada de estas personas que hacen de una novela de ciencia ficción una religión. La pregunta es, ¿se necesita más fe para creer en la fuerza o se necesita más fe para creer en nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.